alcalde de Frutillar, buenas tardes. Estamos acompañándonos en un recorrido que está haciendo la comuna de Frutillar en algunos lugares. Cuéntenos cuál es el objetivo de este recorrido y los lugares que hemos visitado. Bueno, estamos revisando algunas zonas de la comuna para poder mejorar parte de la infraestructura pública, en el caso de los juegos infantiles, instalar dos plazas activas, que son plazas donde vamos a instalar un circuito de cada una de ellas de 8 máquinas para hacer ejercicio, que son financiadas con aporte del Ministerio de Salud y el apoyo del municipio de Frutillar. Estamos dirigiendo ahora los sectores donde vamos a entrar. En segundo lugar, hemos visitado también lo que es la remodelación, reposición del prebásico de la Escuela Claudio Mate para los estudiantes que ingresan a este nivel educacional y que requieren un espacio adecuado, que está en malas condiciones porque era muy antiguo. La obra está bastante avanzada, esperamos en un mes más ya tener, digamos, la infraestructura construida. Y acabamos también de visitar lo que es el condominio tutelado, que es una experiencia nueva que a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en su momento en el gobierno de la Presidenta de la Ciudad, fue focalizado un conjunto de 20 viviendas, entre comillas, tuteladas para igual número de familias de adultos mayores, ya sea adultos mayores que están solitos, digamos, en el fondo, que no tienen dónde vivir, como también algunos que aún están en pareja, ¿verdad?, y que no tienen tampoco dónde vivir en forma digna. Son 20 tipos de departamentos, un tipo de condominio cerrado, donde van a haber personal que los va a atender, que se va a preocupar de ellos, donde además tienen, digamos, un dormitorio principal, un living comedor, entre comillas, una cocina pequeña, un baño bastante amplio, que además cuenta con calefacción central, así que en el fondo es una experiencia muy buena, que es una de las primeras en el país, y esperamos que en el fondo funcione muy bien. Vamos a tratar de inaugurar esta obra de aquí a fines de año, con la idea que ojalá ya en Navidad tengamos a 20 familias de adultos mayores viviendo en condiciones muy distintas a las que probablemente hoy día están viviendo en algunos sectores de la propia comuna. Perfecto, muchas gracias.